sularda Son las 8 y 2 de la tarde. Aquí, como todos los miércoles, comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Porque este dolor que me aflige es solo una parte de tu dolor. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Porque este dolor que me aflige es solo una parte de tu dolor. He estado dispuesta a servir. Yo nunca he vendido mi patria y he estado dispuesta a servir. Frente al invasor, firme con valor, huérfano dispuesto a morir. Yo nunca he vendido mi patria y he estado dispuesta a servir. Frente al invasor, firme con valor, huérfano dispuesto a morir. Poema cantado árabe. Llamando a la resistencia. Comenzamos el programa de ASI, de Lucha Libre. Y compañera, ¿cuál es el número de teléfono de contacto? 2913-98. Y la página web asi-asi.org. Y el mail asi@asi-asi.org. Y todos los ASIs con dos S's, de social y sindical. Bien. Bueno, compañeros, nada, hoy vamos a abordar el tema de Palestina, viendo lo que está pasando, ha pasado en el último mes y viendo lo que está pasando esta última semana, el recrudecimiento de los ataques del sionistas contra el pueblo palestino, nos obliga nuevamente a volver sobre el asunto y por eso el programa de hoy pues lo vamos a dedicar a Palestina y la resistencia en Palestina. La primera parte charlaremos amistosamente. Planteando un poco qué es lo que ha estado pasando este último mes, ¿no? Y la segunda parte del programa haremos una entrevista al compañero Manuel Cruz. Alberto Cruz, perdón, siempre me equivoco, perdón. Y nada, que nos explicará un poco la situación que también está pasando ahora en Palestina, pero desde una perspectiva más de la geoestrategia y la geopolítica de Antonio. Más global. Sí, más global, exactamente. Bueno, pues muy, primero yo creo que como todo el mundo, todos los que nos estáis escuchando, sabéis ya más o menos la barbaridad que se está cometiendo otra vez contra el pueblo palestino, así que yo creo que lo primero vamos a comenzar recordando la convocatoria del Foro Palestina Libre de Zaragoza para este viernes 23 a las 8:30 de la tarde en Plaza España. Hay convocada una concentración en la que mostraremos nuestro apoyo al pueblo palestino, a su resistencia y nos opondremos a la masacre que están sufriendo. Y por introducir, para entrar en el tema, ¿qué es lo que ha estado pasando este último mes, a comienzos de mes, este 8 de noviembre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha surgido todo esto? Bueno, pues como siempre, yo creo que ya casi sobra el comentario, ¿no? Pero la cobertura mediática que está habiendo es lamentable y y desde luego no facilita la labor de enterarte de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nos hablan de que si hay una operación militar ahora, ¿no? Pero no nos sacan de esa situación enquistada en la que estamos, en la que pensamos que, bueno, Palestina y especialmente Gaza ya es una zona en conflicto, ¿no? Unos disparan, los otros también, ¿no? Y que es que no tiene mucha solución, pero claro, hay que saber un poquito más de qué es lo que está pasando y cómo ha comenzado, ¿no? Ya no vamos a meternos en cómo comenzó todo, ¿no? Que fue con el expolio de toda la tierra palestina, ¿eh? Para la creación del Estado de Israel, ¿no? Ya no vamos a entrar en eso, pero sí que vamos a hacer una historia muy, muy, muy reciente de las últimas dos semanas. Y yo creo que lo primero, pues, habría que comenzar un poquito hablando de que, bueno, sí, Gaza desde luego es una zona en conflicto, pero lleva muchísimo tiempo relativamente tranquila. No había ataques de la resistencia. Hamás está bastante preocupado con... Parece que vamos a atender una llamada un momento. ¿Sí? ¿Llamada? Ah, pues vale, de acuerdo. Nada, pues eso, lo que estaba planteando aquí el compañero, nada, que lo que ha ocurrido a lo largo de este último mes ha sido el recrudecimiento, ¿no?, de nuevo de los ataques por parte del Estado de Israel, ¿no?, el Estado sionista, ¿no?, y ha continuado perpetrando ese genocidio que lleva más de 60, 70 años ocurriendo en tierras palestinas, ¿no?, sobre todo en la Franja de Gaza. Y a ver, ¿qué pasa? Pues era un teletipo de última hora que nos decían que parece ser que a las 8 de hoy, o sea, hace 8 minutos, entraba en vigor un alto el fuego en Gaza. Siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Siempre hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, en cualquier caso, no quita ni un ápice de necesidad de explicar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Estábamos en que había una relativa calma, ¿no? El liderazgo dentro de la Franja de Gaza, pues, estaba bastante preocupado por otro tipo de cuestiones, como es la reunificación palestina, que, como sabéis, desde 2007, pues, hay una división entre el gobierno de Gaza y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, de Cisjordania, en el que, bueno, hay de facto dos gobiernos. Entonces, Hamás está bastante metido en esta cuestión ahora mismo, pero además, a nivel ya más global, que eso nos lo explicará después en la segunda parte Alberto Cruz, pues Hamás tiene otra serie de preocupaciones y de proyectos políticos que hacían que hacía mucho tiempo que la resistencia armada en Gaza estaba muy tranquila. Pero llegamos al 8 de noviembre de este mes. ¿Y qué es lo que pasa? Israel hace una incursión en Gaza y... Exacto. Después de este periodo de calma que comentamos, pues Israel hace una invasión terrestre, a muy pequeña escala, por supuesto. Sería solo un comando. Entra en la Franja de Gaza, que se encuentra con la resistencia palestina, que por supuesto trata de repeler esa entrada ilegal en su territorio. Entonces, como para culminar ese enfrentamiento, el ejército israelí le pegó una ráfaga de ametralladora a un niño palestino que estaba jugando al fútbol delante de su casa. Un niño de, creo que tenía 13 años. Y a partir de ahí ha vuelto a estallar otra vez el conflicto. Exacto, por supuesto, acto seguido, pues la resistencia palestina reacciona. Al día siguiente, Israel mete un misil en un campo de fútbol palestino. Que mató a tres. A dos. En concreto, a un niño de 16 años y a otro de 17. Y pocas horas después, cuando las familias estaban guardando duelo en una tienda de campaña, Israel, con un tanque, les mete un proyectil y mata, creo que, a otras dos o tres personas. A partir de ahí, la historia ya sí que más o menos la conocemos. Aún así, como os digo, la resistencia palestina estaba tratando de establecer una tregua. De hecho, de facto, establece una tregua unilateral de 2-3 días, que es rota también unilateralmente por parte de Israel, que asesina extrajudicialmente a un líder de Hamas, Ahmad Jabari, que es precisamente uno de los que estaban tratando de hallar una tregua con Israel. Pero Israel, claro, no le interesa, ¿verdad? No le interesa. Es más peligrosa la paz para Israel que el enfrentamiento con los palestinos, o eso piensa, o pensaba. Y así llegamos más o menos al día 14, ¿no? Exacto, ese es el día 14. Eso es en el que se lanza la muerte de Ahmad Jabari. Es lo que marca el comienzo de esta operación militar que nos han llamado pilar ofensivo. Pilar defensivo. Defensivo. Pero es una mala traducción, porque no sería más pilar ofensivo, ¿no? Sí. Pero aún así es una mala traducción, porque el nombre original es el pilar de la nube. Pilar de la nube. Ah. El pilar de la nube, que es una figura bíblica que esto que les gusta mucho a ellos, del libro del Éxodo, en el que se supone que en su éxodo por el desierto de Egipto hasta la tierra prometida, el pueblo de Israel iba guiado por una columna de humo durante el día, que en el noche se transformaba en una columna de fuego. Y eso es lo que guiaba al pueblo hebreo por el desierto. Entonces le han puesto esa metáfora. Sí, ¿no? para buscar justificaciones en el pasado, ¿verdad? Para... Sí. Sí. Madre mía. Sí, hace mucho tiempo, ¿no?, que las operaciones militares son bautizadas con unos nombres que no se les ocurre a ningún militar, ¿no? Sabéis que contratan a agencias de publicidad. ¿Ah, sí? Sí, sí. No solo Israel, Estados Unidos contrata, por ejemplo, Operación Tormenta del Desierto. Plomo fundido. Era una, ¿no? Plomo fundido también estaba ahí muy... muy bien elegida, ¿no? Como diciendo, vamos a hacer que toda la estructura de Gaza se derrita. Y pues sí, contratan a agencias de publicidad para este tipo de cosas, que no dejan de ser auténticas barbaridades, ¿no? Son actos criminales, ¿no? Recordar que en estos momentos, bueno, la última vez que he mirado la cifra esta tarde, estábamos en 155 palestinos asesinados. ¿Y cuántos sionistas se supone que han muerto para justificar semejantes atrocidades las que están cometiendo ellos? Pues han muerto tres israelíes. Muy bien. Tres israelíes, pero sabéis que aquí en Israel utiliza una táctica, es la justificación retroactiva, ¿no? Anda, sí, ¿puedes explicar esto un poco? Anda, a ver si la gente empieza a enterarse un poco de las cosas. Pues muy sencillo, comienzan una operación militar... Matan a civiles inocentes, como hemos dicho, el primero es el niño de 13 años. Daños colaterales que dicen ellos. Daños colaterales, claro. Pero es que han asesinado a niños de 10 meses, embarazadas, ancianos, hombres, mujeres. Entonces, claro, ante esto se produce una respuesta que es una serie de ataques que culminan en los tres israelíes muertos. Y esta es la justificación de la operación, pilar defensivo. Bueno, ya. O sea, ellos inician una operación, matan, y ante la respuesta eso es lo que justifica la operación. Eso es la justificación retroactiva. Bueno, yo creo que se empieza a poner de manifiesto un poco, ¿no?, la política sionista, ¿no?, que lleva más cometiendo desde hace décadas, ¿verdad? O sea, una política que, vamos, que no deja justificarse en muertos israelíes sin ningún Esa política de... se viene arrastrando desde antes de que existiera el propio Estado de Israel. Bueno. O sea, así es como se creó, ¿no? Mediante el terror, el genocidio, la expulsión de 1 millón de palestinos de sus hogares, la destrucción de 700 aldeas y ciudades. Expolios de tierra, así es como se crearon, ¿no? Entonces, simplemente siguen su modus operandi porque ellos consideran que no han alcanzado su misión, que es simplemente limpiar toda la Palestina histórica de la población palestina para crear lo que ellos llaman el Gran Israel, que va del río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Bueno, pues volvemos a poner otra vez de manifiesto esa utilización, ¿no?, que hacen de los medios para fines concretos, ¿no? Y aquí nuevamente volvemos a poner de manifiesto, ¿no?, esa utilización que hacen. Bueno, y ahora pasando un poco, siguiendo un poco con este asunto, ¿qué es lo que detrás de todo esto que... ¿Qué puede haber detrás de esta nueva ofensiva de Israel contra... Claro, eso es lo que en principio, si sigues un poquito los hechos, un poquito más allá de lo que te cuentan en los periódicos y noticieros, si sigues un poquito dices, pero ¿por qué no? Si de repente además parecía que en la franja de Gaza se estaban dando una serie de pasos, ¿no? Digamos, hacia rebajar lo que es la lucha armada para reunificarse con la Autoridad Nacional Palestina y continuar un proceso más, digamos, por líneas políticas, simplemente, ¿no? Es un poco, incluso se hablaba de si llegarían a aceptar las fronteras del 67, que son las fronteras que tras la guerra de del año 67, donde se delimita lo que es ahora Gaza y Cisjordania, que tampoco es lo que es ahora Gaza y Cisjordania, ¿no? Porque ¿no? dentro de esa supuesta línea verde, que es la que marca las fronteras del 67, lo que hay de un poquito de control palestino de esa zona son nada más que islas. O sea, ahora mismo no recuerdo el tanto por ciento, pero creo que estábamos alrededor de un 10% de Cisjordania y Gaza es lo que realmente se controla, lo que realmente está controlado por palestinos, aunque en esas mismas zonas existe la cooperación en materia de seguridad, que vale, Israel a lo mejor no entra a detener, que también entra, pero no lo dicen. Pasa la orden a la autoridad nacional y hay, eso es cooperación en materia de defensa que se establece a raíz de los acuerdos de Oslo. Entonces ahí dices, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si parecía que la cosa se estaba rebajando, pues claro, para esto hay que recurrir, seguro que además Alberto después nos lo explica mucho mejor, ¿no? Pero hay que recurrir a lo que se llama el realpolitik, ¿no? Es decir, aquí en política, y más en política sionista, las cosas van por qué necesito en cada momento, ¿no? Y, por ejemplo, si comparamos la situación actual con la de 2008, la situación en la que comienza la operación Plomo Fundido, nos encontramos en que el momento político es muy similar. O sea, unas elecciones de por medio, ¿no? Exacto. En 2008 la operación Plomo Fundido se produce cuando después de haberse producido las elecciones norteamericanas y antes de que se produjeran las elecciones generales en Israel. Pues ahora estamos en el mismo momento. Acaban de volver a ser las elecciones norteamericanas en las que ha salido reelegido Barack Obama y están programadas para el 22 de enero las elecciones israelíes. Unas elecciones que son anticipadas, porque mientras se deberían haber celebrado en octubre de 2013, lo que ocurre es que el gobierno de Netanyahu es un gobierno de coalición, pero en estos momentos se encuentra en una situación de debilidad. ¿Por qué? Pues mira, hace nada más un mes, el propio Netanyahu salió por televisión anunciando que no había tenido la suficiente fuerza en el Parlamento, en la Knesset, se llama allí Knesset, para poder aprobar los presupuestos del año fiscal 2013. Eso significa que se ha quedado sin apoyos dentro del Parlamento y no le han quedado más remedio que convocar unas nuevas elecciones. Y, lamentablemente, en Israel, atacar a los palestinos da muy buenos réditos. O sea, había una encuesta en la que decía que creo que era casi el 90% de la población en Israel apoyaba el ataque a los palestinos. Un porcentaje mucho menor apoya la invasión terrestre, pero bombardearlos desde el aire sí que lo apoyan, digamos, la inmensa mayoría de la sociedad israelí. Por lo tanto, esto no es ni más ni menos que una maniobra electoral, ¿no? En todos sitios las maniobras electorales son perversas, ¿no? Y sucias, pero claro, en Israel toman además un cáliz mucho más oscuro, porque de lo que se trata es de seguir cometiendo y ahondando en el genocidio del pueblo palestino. O sea, que digamos que igual esta operación se debe un poco, ¿no? Tener una rentabilidad política, ¿no? En las próximas elecciones viene. Sí, hay quien dice también que podría haber otro factor, ¿no? Y es que para finales de este mes estaba prevista la petición de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina de la Autoridad Nacional Palestina de Cisjordania, de pedir que Palestina fuera un estado observador en las Naciones Unidas. Uh-huh. Bueno. Entonces se dice que si Israel quería pedir ahí unas quería impedir que eso sucediera, claro. Pero vamos, desde luego el argumento electoral yo creo que tiene muchísimo más peso, más porque peso, como hemos hablado en este programa en otras ocasiones. Claro. Ya, ya. Bueno, y luego hablando un poco de todo esto, ¿no? Y el porqué y todo eso, la Unión Europea, ¿qué está diciendo? A ver. Pues la Unión Europea está diciendo que les parece muy mal la acción de los dos, de que hay que acabar, bueno, que hay que hacer algo, bueno, que hay que acabar con esa situación, pero que es igual de mal lo que hace Israel como lo que está haciendo Palestina. Sí, verdad. Cuando hay, cuando llevan nada, 150 muertos. Sí, ¿no? Palestinos frente a 3 israelíes y cuando todo lo comenzó Israel, con lo cual. Pues la Unión Europea parece nuevamente, ¿no?, que se sitúa en un opina, ¿no?, pero no toma partido, ¿no?, y se vuelve a recrudecer la misma situación, el mismo apoyo velado, ¿no?, de la Unión Europea a Israel, y una situación que, o sea, que también viene de atrás, ¿no?, y que al igual que Estados Unidos y en general los países de la Unión Europea, pues están apoyando, ¿no? Y la verdad es que es una verdadera vergüenza, ¿no?, que en esta situación esté ocurriendo eso, ¿no? Y la Unión Europea no tenga un apoyo claro, ¿no?, al pueblo palestino. Es lamentable, ¿no?, después de haber recibido un Nobel de la Paz, que está muy denostado por otras partes, o sea, está muy devaluado el Nobel de la Paz, teniendo en cuenta que el anterior se lo dieron a Obama y ahora se lo han dado a la Unión Europea, pues en fin. Pero desde luego, si la posición es lamentable, o sea, una situación en la que han muerto 150 palestinos, sí, claro, la inmensa mayoría civiles, y por el otro lado han muerto 3 civiles israelíes, o sea, pedir a las dos partes que paren el fuego es como poco rastrero. Sí, sí. De todos modos, tampoco deja llamar un poco la atención. No deja de sorprender, ¿no?, la verdad, y es bastante triste, ¿no?, cuando aquí en nuestra ciudad de Zaragoza, ¿no?, o sea, los contactos y las relaciones se van estrechando cada vez más, ¿no?, entre el Estado de Israel, ¿no?, y España, ¿no?, y en concreto en esta ciudad, por ejemplo, ha habido hace poco... Bueno, hace poco, la semana pasada, hubo unas jornadas, ¿no?, de relaciones culturales, si no recuerdo mal. Fue la primera semana cultural Zaragoza-Israel. Ahí está. Que estaba organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza. Es que se dice pronto, ¿verdad? Ahí es nada, con el dinero público de lo que se encarga la Diputación es de estrechar lazos culturales con el Estado de Israel mientras está masacrando a palestinos. Es impresionante. Manos, la verdad, y además lo hace en colaboración con la Universidad de San Jorge, la Embajada de Israel y creo que el Gobierno de Aragón. En los textos no aparece el Gobierno de Aragón, sin embargo, en el cartel de la Semana Cultural aparecía el logo, o sea, que alguna participación ha debido tener. Sí, ¿no? Y realmente cuando la Diputación estaba metida por medio, pues bueno, podríamos claro. decir también que el Gobierno de Aragón también está metido. Entonces, ¿no?, es una verdadera vergüenza. ¿Eh? Una verdadera vergüenza que estén haciendo eso, o sea, y claro, ¿qué es lo que pasa? Recientemente pues se cambió el gobierno de la Diputación de Zaragoza. Ahora el presidente es el señor Luis María Beamonte, amigo, que es alcalde de Tarazona, que si alguna vez habéis participado en alguna acción de boicot o seguís el boicot a Israel, Tarazona es uno de los puntos calientes ahora mismo a nivel de Aragón y incluso a nivel estatal de colaboración con el sionismo, de celebración de actos y jornadas en conjunto con la Casa Sefarad Israel, con la Embajada de Israel, con visitas del embajador, en la que lo que tratan es de normalizar, ¿no?, la presencia de criminales en nuestros sitios, ¿no?, tratarnos de hacer ver que es como una relación normal, que son como nosotros, un país democrático. En ese sentido sí que es verdad, son como nosotros, que no son democráticos. Pero a otro nivel. Pero a otro nivel. Entonces, claro, te pones a investigar un poquito y la colaboración del gobierno español también es importante. Es importante, o sea, por ejemplo, si nos fijamos en el ámbito universitario, pues lo que aparece es que, por sorpresa, este año, en marzo, se crea en la Universidad Juan Carlos I de Madrid. ¿Qué se creó? La Cátedra Universitaria España-Israel. Madre mía, otra cátedra. En su Consejo de Honor, está precisamente el presidente de la Diputación de Zaragoza. Casualmente, ¿verdad? Casualmente. Y en el... No sé el nombre del órgano, pero en el órgano de profesores... ¿El claustro? Sí, creo que es el claustro. El claustro de la cátedra es de la cátedra, de un departamento o una facultad. Pues está incluido un profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Uh-huh. Y qué casualidad, hace poco hubo una charla, ¿no?, de un químico israelí. Exacto, este verano. Vino de repente a hablar un químico israelí que representa al Instituto Technion, que es posiblemente una de las instituciones científicas israelíes más involucradas en la ocupación y en la comisión de crímenes de guerra de todo Israel. Es una institución además muy ligada a la creación de Israel, muy ligada al desarrollo tecnológico que permitió la creación de la Fuerza Aérea Israelí. Uh-huh. Bueno, pues este señor lo invitó aquí a la Universidad de Zaragoza, casualmente, para dar una charla cuyo título es un título muy, muy científico. Es De Colombia a Israel, química, una ciencia con imaginación. Bueno, en la que sugerente. Era organizada por el Departamento de Química Inorgánica, no sé qué, muy científico y todo lo que tú quieras, pero lo que nos explicaron allí... Muy ambiguo, ¿verdad? Es que lo que venía el señor a hablar es que era colombiano, pero como judío emigró a Israel y se metió en el ejército y contaba un poco esa aventura y todo. Claro, este señor no pudo dar la charla al final. Se le prohibió, ¿verdad? Se le impidió, por supuesto. O sea, porque utilizar la universidad para hacer propaganda de un acto criminal, pues no es el sitio. Por lo tanto, se le impidió. También dice mucho de la situación de la universidad ahora mismo, ¿verdad? Pues sí, bastante preocupante, porque al mismo tiempo que se crea esta charla, unos meses después, en junio, se celebra en Madrid, a nivel estatal, un encuentro, creo que se llamaba Educación Superior en Israel, Oportunidades de Cooperación. Qué casualidad, ¿no? En el que participaban rectores españoles, miembros de la comunidad universitaria en Israel, y en el que de lo que se trataba era de explicar cómo funciona allí la educación superior y qué posibilidades de cooperar con la universidad española existían, pues a nivel de proyectos conjuntos de investigación, a nivel de intercambio de estudiantes, de profesores. O sea, que lo que nos encontramos, y esto sucede tres semanas, un mes antes de que venga el químico este israelí a la Universidad de Zaragoza. Parece que todo cobra su sentido, ¿no? Va cobrando su sentido, y más si nos encontramos con que nada más comenzar el curso académico en la universidad, por sorpresa, viene el representante de la Embajada de Israel a dar una conferencia solo para los estudiantes de periodismo aquí en la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de verdadero colaboracionismo. Pura, o sea, ¿verdad? Si algo nos ha enseñado la historia es que los fascismos siempre han tenido a sus colaboracionistas, porque sin ellos no pueden existir. Pues va a resultar al final que el gobierno español y el Estado español también se ha convertido en un colaboracionista más de esa masacre, ¿no?, y ese genocidio. Pues eso me temo. Siempre han tenido muy buenas relaciones, siempre le han vendido muchas armas. Bueno, hay un intercambio. Unos venden componentes y ellos a nosotros nos venden otras historias de esas. Pero lo que está pasando es que se está intensificando, ¿no? Y sobre todo en un escenario en el que estamos viendo un cambio en las políticas universitarias, tanto en la estructura del sistema educativo, en el sistema de financiación, y en el que además sabemos que la Universidad de Zaragoza, precisamente por esos cambios, está pasando por auténticas dificultades de financiación. Claro, lo preocupante es que ahora busquen la solución en este tema. En este tema, ¿no? En el colaboracionismo con un Estado criminal. Entonces,

ya es grave siempre, ¿no? Pero se ha vuelto a agravar. Y hemos tratado en la primera mitad del programa de tratar de desentrañar un poquito qué es lo que está pasando y tratar de averiguar ligeramente por qué ha podido suceder en esta ocasión. Alberto, en la última vez que las últimas veces que hemos hablado aquí en Radio Topo contigo, nos has contado un poquito las dinámicas internas que está pasando en la Franja de Gaza, en concreto dentro de Hamás. Parece ser que Hamás estaba dando aparentemente un giro hacia eso que llaman la resistencia popular, ¿no? Es la resistencia no violenta, o parecía que había una tendencia hacia ello. Y sin embargo, bueno, ya hemos en la primera mitad hablado de que, bueno, Israel hace la justificación retroactiva, ¿no? Y provocan una situación en la que hay una respuesta y esa respuesta es la justificación de su primera acción. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando en Gaza? ¿Qué ha pasado? Mm-hmm. Sí, eso nos han dicho, nos han llamado durante la primera mitad del programa y nos han dicho que eso, que había empezado una tregua. Siempre hay que cogerlas a lo mejor con pinzas, ¿no? Pero a lo mejor esta vez sí tiene algún sentido o sea, tiene alguna validez esta tregua. A lo mejor a Israel no le interesaba tanto en esta ocasión escalar tanto la ofensiva. Pese a la bajísima participación. Hay quien dice también, que lo comentábamos en la primera mitad del programa, que también es posible que haya una cierta maniobra electoral por parte de Israel en esta ofensiva, ¿no? Porque tienen las elecciones creo que era el 22 de enero. Sí, también es posible, ¿no?, que en ese hundimiento de Al-Fatah que nos comentas, que sea un poco el motivo por el que se agarran tanto. Creo que a finales de este mes van a intentar otra vez en la ONU pedir ser miembro observador. Observador, sí. Que bueno, un poquito están tan hundidos, ¿no?, que creo que hace muy poquito el propio Mahmoud Abbas, en una entrevista en la televisión israelí, renunció al derecho a su retorno, ¿no?, a la aldea en la que nació. Creo que él es de Safah, y en una entrevista en la televisión israelí llegó a decir que él tiene derecho a visitar Safah, pero no tiene derecho a vivir allí, porque Palestina es Gaza y Cisjordania, ¿no? Y que lo que supone, bueno, de hecho, es ilegal, porque nadie puede renunciar a un derecho que le corresponde, y mucho menos renunciar en nombre, él, que es representante teóricamente del pueblo palestino, al menos el de los territorios ocupados, renunciar públicamente y en la televisión del enemigo, ¿no?, a un derecho que es uno de los pilares de la cuestión palestina, ¿no? No, que la cuestión palestina no va de estados, va de derechos. Sí. Desde luego, en esas condiciones, no es de extrañar los resultados electorales que ha tenido en esta ocasión. Hay que recordar que la Unión Europea ha sacado un comunicado diciendo que las elecciones en Palestina se han desarrollado muy bien, que ha sido un ejemplo de limpieza democrática, cuando ni siquiera se han celebrado en todo el territorio. O sea, es el papel, desde luego, de la Unión Europea está siendo lamentable. Y como nos comentabas ahora, y quizás es salirnos de tema y no sé si te pillo ahora mismo a contrapié, pero comentabas que Francia ha sido el primero en reconocer a la contraoposición en Siria. Que creo que ha habido ahí unos movimientos, no sé, hasta ahora que estaba el Consejo Nacional Sirio, ¿qué es lo que ha pasado ahora con la oposición siria? O sea, volviendo un poquito a Palestina, este alto el fuego que se ha firmado ahora o por lo menos que ha entrado en vigor, ha sido el mediado por Egipto. ¿Qué papel está jugando este nuevo Egipto? ¿Del lado de quién está realmente? Porque hay oficialmente un apoyo total a Palestina, pero sigue manteniendo esos contactos con Israel, o sea. El principal argumento para poner entre comillas el término revolución. Claro, sí, porque recordemos que Egipto además tiene un paso fronterizo con Gaza, pero no está abierto al 100%, existe un cierto control. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, Alberto, se nos va acabando el tiempo. Ya sabes que el horario radiofónico nos limita y vamos a tener que ir terminando. Desde aquí, Alberto, le estamos dedicando el programa a Palestina porque, bueno, ya sabes que siempre hemos mantenido, pese a sus dirigencias, hemos mantenido un apoyo al pueblo palestino y pues nada, que solo queríamos despedirte diciendo que desde aquí, desde luego, apoyamos al pueblo palestino, a su derecho a la resistencia, y agradecerte una vez más que hayas podido estar con nosotros, Alberto. ¿A quién? En las jornadas. Amalia. Sí. Igualmente. Sí, que creo que nos vamos a ver pronto, lo tenemos que hablar. Luego, bueno, creo que ya están manteniendo alguna señora mayor contactos contigo, pero creo que nos vamos a ver pronto y tendrás oportunidad de conocerla personalmente. Bueno, Alberto, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la otra. Próxima. Bueno, y con esto va tocando ya su fin, ¿no?, el programa de radio de hoy, dedicado a la resistencia palestina y del pueblo palestino, ¿no? Exacto. Y de nuevo, pues nada, recordar que este viernes en Plaza España, a las 8:30, concentración del Foro Palestina. Y bueno, esperamos que el próximo programa no sea necesario volver a hablar de Palestina, porque se haya de verdad aliviado un poquito la situación, y desde luego no, desde aquí no pedimos solo que se alivie la situación, sino que de una vez por todas termine la ocupación, que se recuperen todas las tierras robadas desde 1948 o lo que el pueblo palestino decida. Y bueno, pues nada, desde aquí emplazaros a volver a escucharnos la semana que viene, y vamos a terminar el programa pues escuchando, bueno, todas las canciones que hemos escuchado hoy son canciones palestinas y por supuesto, o relacionadas con Palestina, y por supuesto vamos a terminar el programa de la misma manera, así que os dejamos aquí con una de las canciones del disco Checkpoint Rock. I'm انا بعمل بحث الموسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم داير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قذائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة لكم اللام وبلام مثل مطر مصامير وسقوف الامام تدلت منكم فكسرت بموسيقى تشجئ